remember when nothing went in that old frigidaire. Yes, do you remember when nothing went in that old frigidaire? Yeah, that was the day, baby, we couldn't even go nowhere. Broken, hungry, raggedy and dirty, dirty too. Broken, hungry, broken, hungry, raggedy and dirty, dirty too. If I clean myself up, can I spend a night with you? Hey, little girl, can I sit down in front of your door? Hey, little girl, can I sit down in front of your door? I will leave so soon. Your man will never know. If I clean myself up, can I spend the night with you? Bueno, este era Caribel y su gran armónica. Y ahora vamos con unas peticiones que nos han hecho. Tenemos tres. Vamos a comenzar con Sheila B. Devotion y su Cantando bajo la lluvia, una versión discotequera. Bueno, esto era Cantando bajo la lluvia, de la Sheila B. Devotion. Comienza a vender online con Shopify. Bien, la plataforma. Tenemos otras peticiones, aunque sean un poco más, no sé, más canciones lentas. Pero bueno, nos las han pedido nuestros oyentes. Y vamos a escuchar ahora a Roberto Carlos con su tema Hoy daría yo la vida. Haz crecer tu negocio con herramientas potentes que te ayudan a encontrar clientes, aumentar las ventas. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida para não mais te ver. Eu daria minha vida para te esquecer. daria minha vida pra não mais te ver. Já não tenho nada a não ser você comigo. Sei que é preciso esquecer, mas não consigo. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Digo a todo mundo, nunca mais verei aqueles olhos tristes que eu tanto amei. Mas existe em mim um coração apaixonado que diz só pra mim que eu daria minha vida pra você voltar. Que eu daria minha vida pra você ficar. Existe em mim um coração apaixonado que diz só pra mim que eu daria minha vida pra você ficar. Que eu daria minha vida pra você voltar. Bueno, esto era Roberto Carlos y su Yo daría hoy la vida. Y vamos con la otra petición que tenemos. Escuchamos a Bobby Vinton con su tema Sellado con un beso. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. ¿Quieres alinear tus palabras? Knowing the love will never. Bueno, este era Bobby Vinton, sellado con un beso, un tema que fue número uno en todo el mundo. Bueno, pues ya hemos hecho nuestras peticiones y ahora vamos con lo que a nosotros nos gusta. Vamos a escuchar a un gran grupo llamado Traffic y su tema They Are Mr. Fantasy. We'll be right back. Bueno, pues estos eran Traffic, un gran grupo que estaban ahí tocando David Mason, Chris Hood, Jim Capaldi y Steve Winwood. Muy grandes eran. Bien, nos vamos ahora con otro grupo. Vamos a escuchar algo de Chris Creole and the Coconuts, Stool Pigeon. Yeah. Kid Creole y sus Coconut. Bien, vamos ahora con un grupo llamado Taj Mahal. Este grupo participó en un disco de los Rolling que se tituló Rock and Roll Circus. Escuchamos Living True. But the blues, baby. Sloppy drunk, I ain't never seen no whiskey. Woman, but the blues, made me sloppy drunk. I'm going back to Memphis, baby. Oh, honey, where I have much a better love. We'll be right back. blues made me sloppy drunk. Bueno, pues esto era el grupo Taj Mahal. Era un tema que está incluido en el disco Rock and Roll Circus. Bueno, nos vamos ahora con Paul McCartney y un tema de los Beatles. Thank you. Bueno, esto es de un concierto que dio hace unos días Paul McCartney en Estados Unidos, en donde canta a dúo con un holograma de John Lennon. Bueno, vamos a seguir. Mick Jagger y Tina Turner. Please, baby, please.

Bueno, no sé qué os ha parecido, pero era una mujer que cantaba muy bien, ¿eh? Bien, vámonos ahora con los Deep Purple. Vamos a escuchar el tema Lazy. Don't wanna live, don't wanna cry no more, no more. Bueno, estos eran los Deep Purple y su tema Lazy. Vamos a seguir y vamos a escuchar ahora a Jimi Hendrix con un tema de los Beatles, el Sgt. Pepper's. Jimi Hendrix y un tema de los Beatles, Sgt. Pepper's. Bueno, y de Jimi Hendrix nos vamos a Sevilla y vamos a escuchar a un grupo llamado Alpesa que hacía rock andaluz. El tema se titula Renacer. Thank you. este mundo hay varias formas de ser, y una la de tú mismo y otra imagínese. Usted, ¿qué quiere que ve? Si yo la veo, ella me ve a mí, y en la marisma yo te conocí. Entre salinas prendió la pasión, y al son de la marea al día despertó, y un mundo nuevo que se abría para ti. Y esperaré junto a la orilla del mar, por si un día regresara, sentado aquí en el muelle del azar, y envejeciendo el alma te ha llevado mi corazón. Bueno, pues esto es un pequeño remix del nuevo disco de Alpesa, titulado Renacer. Bien, nos vamos con T-Rex y escuchamos Balrons of Mars. You're gonna look fine in prime for dancing. Trip and glide out on a trampoline plane. Your diamond hands will be stacked with roses and wind and cars and people of the past. I'll call you thin just when the moon sings. Place your face in stone upon a star, and grip to the arms of the changeless madman. We'll dance our lives away in the boardrooms of Mars. You talk about day, I'm talking about nighttime. When monsters call out the names of men, Bob Dylan knows, and I bet Adam Free did. There are things at night that are better not to behold. You dance with your list of leather boots on, pull the strings that change the faces of men. You diamond-browed hag, you a gutter-gone gangster. John Lennon knows your name, and I've seen his. About nighttime, when monsters call out the names of men, Bob Dylan knows, and I bet Adam Free did. There are things in night that are better not to behold. You dogs, your lizard leather boots on, pull the strings that change the faces of men. You diamond-browed hag, you a gutter-gone gangster. John Lennon knows your name, and I've seen him. Rock! Bien, hemos escuchado a T-Rex, uno de los temas así en plan muy lento, raro en él. Bueno, nos vamos ahora con uno de los mejores grupos que ha habido. Vámonos con Pink Floyd y su tema Shining on You Crazy Diamond. Thank you. sky. Pink Floyd, uno de sus grandes temas, para mí uno de los mejores discos que hicieron junto con Money. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. Antes hemos escuchado a Jimi Hendrix y ahora vamos a escuchar a un músico andaluz, pionero en el rock andaluz precisamente. Él se llama Gualberto. E hizo un tema dedicado a Jimi Hendrix, que se titula Tarantos para Jimi Hendrix. Thank you. Bueno, Gualberto, un gran músico andaluz y poco reconocido precisamente. Bueno, seguimos y nos vamos con Lynyrd Skynyrd y su tema Simple Man. Oh, won't you do this for me? Bien, pues estos eran Lynyrd Skynyrd, un gran grupo también. Y nos vamos a ir ya, que nos, ya llega nuestra hora de marcharnos, terminamos. Y vamos a terminar con un grupo muy conocido. Vamos a terminar con Radio Hit y su tema Creep. Anywhere before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Bueno, con esto, con Radio Hit, hemos terminado por hoy. Os esperamos la próxima semana. Espero que os haya gustado. He puesto lo... pues más bien rock, todo. Así que la próxima semana más, y me imagino que mis compañeros estarán aquí ya con todos nosotros. Así que cuidaros y os espero la próxima semana. Cuando comenzaba más.